Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Jorge, y para cerrar desde lo que ha sido la presentación de esta hemeroteca, ahora sí estamos con Marisol Nicoletti. La había bautizado a Alejandrina, pobre Alejandrina, y era porque estaba pensando justamente en que quería unos minutitos con Marisol, porque también es una referente de Punta del Este en cuanto a lo que es las publicaciones, y muchas de esas están aquí en esta mesa que se presenta hoy para la hemeroteca. Queremos saber qué sensación, qué sentimiento representa para ti que esto quede para la posteridad, para todo el que quiera consultar sobre la historia de Punta del Este. En todos sus sentidos puede acceder a estas publicaciones que a las que representan. Gracias, Karina, un gusto charlar con vos y con Jorge. Que hace Hola. Yo lo veo. Buen día. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, ¿cómo y vos? Estás, Jorge? Muy bien, realmente, muy bien. Realmente emocionante estar acá, ¿no? Porque es la historia de Punta del Este, pero al mismo tiempo es nuestra propia historia. Claro. Ya llevamos con Marisol Ediciones casi 30 años. Es mucho tiempo, y justamente estaba hablando con María Sara y con la gente de aquí, que yo recuerdo cuando recién llegué e iba a la biblioteca de Punta del Este, a la biblioteca de Maldonado, y iba a aprender, y ahí descubrí a Lucicha, a Burnett, a Gorlero, y realmente era fantástico, ¿no? En ese momento descubrir esos personajes que hicieron a Punta del Este, y que hoy es todo lo que somos gracias a ellos. Y en una de esas oportunidades descubrí a Jesús Ubela, que digamos que es la primera revista de Punta del Este. Yo creo que tiene como 100 años, lo primero que se hizo de Punta del Este, y me emocionó, ¿no? Y en ese momento hacía libros, habíamos empezado con libros, todavía no teníamos revistas, y dije, bueno, a partir de que comencé a editar revistas también, además de donar los libros, lo hice con las revistas, porque consideré que son como Pompeyas, burbujas, es detener el tiempo y que las próximas generaciones van a poder saber de nosotros en esta época maravillosa que nos tocó vivir. Y bueno, es una incógnita también de lo que vendrá, pero estoy segura que va a ser siempre el día de mañana mejor que el de ayer. Pero siempre respetando, por supuesto, toda nuestra historia. Y nosotros vamos a hacer historias, como yo alguna vez fui a una biblioteca, va a venir un alguien y se va a sumergir y va a decir, mira esto, mira lo otro, mira lo que era acá, mira las playas, mira las casas, y eso a mí me fascina el tiempo, cómo transcurre, cómo se puede atrapar en una fotografía, en una revista, en un libro. Me encanta lo que dice Marisol, porque realmente nos sentimos realmente identificados. Ahora hablábamos con Fernando Cairo y expresaba el mismo sentimiento que decías tú, lo que uno siente y lo que uno miraba, veía en imágenes de lo que había paseado en antaño, de cómo era la Plaza San Fernando, de cómo era el Jahuel, etcétera. Es realmente gratificante poder estar aquí presente, poder charlar estos minutitos contigo. Sé que no tenemos mucho tiempo, Jorge, pero creo que puede dar para que puedas hacer alguna consulta a Marisol. Marisol, lo importante de esto es tener la voluntad individual y colectiva de ir juntando materiales, encontrando datos, reteniendo algún tipo de testimonios de quienes hoy todavía están, porque cuando las personas ya no están, cuando las personas se van, se llevan su vida y se llevan su historia, y se llevan sus recuerdos y sus anécdotas, y nosotros nos quedamos sin eso. Así es, Jorge, y bueno, y las felicitaciones a todo lo que está haciendo el municipio, tanto turismo, Martín Laventure, Javier, María Sara, el alcalde, la biblioteca, desde Fabián, que es el que todos los días se entrega los libros. O sea, se ha armado un equipo que esto ya lleva 7 años desde sus inicios, y poder plasmarlo de esta manera, y con todos los editores, ¿no? Porque acá está Punta del Este Internacional, pero también está toda la historia de muchos medios que somos Punta del Este. Y eso emociona, ¿no? Porque hay toda una historia. Somos parte de la historia de Punta del Este. Y eso es lindo. Hemos hecho. Dejaremos testimonio. Y creo que un buen testimonio. Gracias por esta charla muy amable. Gracias, Jorge. Cariños para ti y para toda tu audiencia. Muy amable. Gracias igualmente. Cerramos, Jorge. Nos despedimos. Para un poquito. Para que tenga un mensaje gracias, acá. Gracias, Karina. Bueno, por favor, le vamos a sacar el retorno a Marisol. Así bien, podemos seguir hablando un ratito. No, te quiero contar un mensaje que me llegó y dice, hola, Karina. Frío día, quería felicitarte por tu inquietud respecto a la Plaza Galicia o de los bomberos. Hace 29 años vivo cerquita y nunca se han ocupado de ella. Solo algún canterito le mueven la tierra y en invierno plantan algún pensamiento y en verano Josefina. Gracias, saludos de René. El agradecimiento a René, que siempre está con nosotros, que acompaña también nuestras mañanas. Y sí, tiene razón, René, y era lo que decíamos también, que sí, el jardín se mantiene siempre lindo. Vamos a decirle a René que vamos a encargarnos de hacer algunas gestiones, a ver si logramos que realmente ese lugar vuelva a tener el mismo esplendor que cuando fue inaugurado. Ojalá sí sea, Jorge. Tengo algunos mensajes, pero los dejamos para mañana, estamos pasaditos de tiempo. ¿Te parece? Los compartimos mañana porque son también interesantes y son inquietudes que presentan los vecinos a nuestro programa. Bárbaro. Mañana nos encontramos. Perfecto, hasta mañana. Buena jornada para todos. A cuidarse del frío. A abrigarse y cuidarse también. Chau.